¿Qué pasa con quienes no pueden acceder a una alimentación no tóxica y no transgénica? Básicamente la jerarquía dice, por medio de la energía de instrucción, que ella se encuentra en la esencia de los alimentos. Quiere decir, si un ser, un grupo o una nación se ven limitados en encontrar alimentos de una cierta cualidad, la jerarquía garantiza su presencia en la esencia de ese alimento, siempre y cuando aquel grupo, aquel individuo, aquella nación, aquel conjunto, no pueda de ningún modo torcer aquel destino, torcer aquella situación, superar aquella situación. Entonces, si un ser, ¿dónde está viviendo? En el pueblo que vive, en el lugar que vive, en la nación que vive, en la situación familiar que vive. ¿Cuántos chicos hay que están obligados por sus padres a comer todo tipo de basuras porque culturalmente no les pueden favorecer con ninguna otra cosa? Entonces, ese chico está destinado a no poder recibir alimento. Por más que tenga aparentemente abundancia de alimento, está destinado a no recibir una cierta cualidad. Es posible desde la especulación externa. Más si ese chico o esa persona, por la situación caótica que hoy prepondera en el planeta, se ve interferido para acceder a una alimentación más sana, entonces la jerarquía pone lo que falta ahí. Más que nadie se engañe. Aquel que busque engañarse y justifique su desvío y su confirmación dentro del desvío, sosteniéndose en estas palabras, que no espere de ningún modo encontrar alimento y esencia. Porque esto es tal cual lo decimos. Aquel que no puede, aquel que por ningún modo puede ir hacia una alimentación mejor, hacia una alimentación equilibrada, aquel sí va a encontrar asistencia. Mas aquel que esté jugando con un rol de avestruz, escondiendo la cabeza pensando que no se la ve por ningún lado, entonces ese que no espere encontrar en la alimentación nada en particular que no sea el retorno de sus propias acciones. En el caso de que sean asesinas y carniceras, el retorno de sus propias acciones asesinas y carniceras. En el caso de que sea un desorden alimenticio, aquel mismo desorden. Siempre va a encontrar en la alimentación aquello con lo cual y por medio de lo cual él se relaciona o efectiviza su alimentación. Aquel que come una alimentación aparentemente sana, pero la come en actitud animal, va a recibir eso en el alimento, no va a recibir un alimento sano. Así esté comiendo un trigo orgánico, una cebada orgánica, un maíz orgánico, verduras, hortalizas orgánicas. Si su actitud es de desborde, si su actitud es animal, va a recibir eso. Va a recibir lo que recibe un caballo del pasto, pero no va a recibir lo que un hombre puede recibir de una hortaliza, de un cereal, que es un orden, porque los vegetales son dadores de orden, de equilibrio, los vegetales son dadores de armonía, son constructores de armonía. Cuando nosotros pasamos a entender, asimilar y acompañar todo el ciclo de la vida vegetal, ordenamos nuestra propia existencia, no sólo cuando alimentamos nuestra conciencia material por medio de vegetales, sino cuando acompañamos todo el proceso de desenvolvimiento de un vegetal, su crecimiento, su madurez, su floración, cuando llega semilla, cuando esa semilla tiene que ser colocada para que todo un ciclo continúe. Cuando aprendemos a trabajar con eso, aprendemos a trabajar con los ciclos internos. Por ser el reino vegetal, el reino que mayormente respondió a la vida planetaria, todo lo que el reino vegetal muestra en sus ciclos es de una consonancia, guarda una reciprocidad, una analogía con los ciclos internos que todavía la humanidad no tiene suficientemente instalado, conocido. Aquel que encuentra con el reino vegetal una correspondencia, aquel que entra en colaboración, no solo alimenticia con ese reino, entonces está encontrando una forma de cerrar un círculo del cual forma parte toda la vida planetaria.